Nuestro siguiente invitado nació en Nueva Orleans, murió en Nueva York. Tenía 70 años. Cuando dijo adiós, un 6 de julio de 1971. Mes de julio, 6 la fecha, dijo adiós Louis Armstrong. Otro de su legado. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Del legado musical de Louis Armstrong, What a Wonderful World. Louis, de los que desapareció en un mes de julio. Y esa canción también fue incluida en una banda sonora, la banda sonora de la película ¿Conoces a Joe Black? Buenísima, con Anthony Hopkins y Brad Pitt. Bueno, quedan ahora ya menos de 20 minutos, 18 para ser más exactos, para que nos vayamos. Pero no quiero irme sin antes cumplir con un par de cosas. La primera, enviarle un saludo, gracias a Miguel Ruiz. Miguel Ruiz nos puso un inbox y dice: hola, buenos días Sergio, quiero pedirte de favor que saludes a mi amada esposa, quien cumplió años el 2 de julio. Gracias. Te escuchamos en Ayutuxtepeque. Vaya para la señora de Miguel Ruiz, muchas felicidades. Y Nicolás Vargas pone, cuando... Grande Sergio. Ah, cuando empiezan así es que algo quieren. Para variar, un programa fenomenal como el de anoche. ¿Qué tal algo de Staple Singer, Duragen? Ya sabía que después del piropo venía el hachazo, el mira, patada al pecho, ponete Do It Again. Vaya, pongamos Do It Again de los tales Staple Singers. ¿Estamos listos? ¿Sí o no? ¡No! ¿Por qué no estamos listos? ¿Por qué no? Eso es como cuando hacen dieta. Dicen, ¿cuándo vamos a empezar la dieta? ¡El lunes! ¡Hoy es lunes! ¡El otro lunes! Así, idéntico. Bueno, Do It Again, Staple Singers, aquí, en Vox FM, cuando ya estamos en las últimas de cambio, en un programa que nos ha alegrado mucho, porque nuevamente hemos podido estar en sintonía, en sincronía, en comunión con la gente que nos escucha en Estranja, porque nuevamente volvió Radio en Línea. ¡Qué alegre! Antes de irme voy a tratar de complacerle. Marque el 22-23-01-72 y así sin cola, tipo proceso abreviado. Haré lo posible. ¿Aló? ¿Hola? Bueno, gracias por el programa que nos regalan los sábados. Ah, vaya, de nada. ¿Aló? Sí, aquí estoy. quiero pedirte una canción. Dime. Hay una canción de los Tortugas que yo tengo rato en escucharla. Ajá. Se llama El Leonor. Ah, ok, ya te voy a poner con todo gusto la de los Tortugas. El Leonor, ¿verdad? Que sí, se llama así yo. Sí, así se llama, Eleanor. Eleonor. Ajá, vaya pues. Ojalá que la saquen en el canal 6 también, Sergio. Vaya pues. Gracias, mi hermano. De nada. You gotta think about you. I just can't live without you. I really want you, Eleanor, near me. Your love.

quedan de ti. Nadie sabrá que mi vida no tiene sentido, que no todo terminó. Yango, lontano Diogli, o digo Dagliogi, lejos de los ojos, tan lejos de mí. Y lejos, lejos, lejos está Samuel Martel, que se fue a cubrir la Copa Oro allá a los Estados Unidos. Le enviamos hasta allá un abrazote, porque está, va a cumplir 50 años allá. Y otro que acaba de cumplir 50 años, el medio paquetón, es Roberto Salamanca, también allá en USA, hasta el norte. Nuestro saludo para Roberto. Salamanca, que llegó al medio paquete. Felicidades, Roberto. Me haces falta por aquí, pero me alegro que estés bien por allá. Y digo porque la vez pasada estábamos platicando con Roberto y le digo, mira, ¿te acordás de esto? Y le puse esto, ¿eh? Esto le puse. Los que han obtenido los más altos puestos y después de electos siguen siendo honestos. Me dijo, fíjate que está bien bonito, me acuerdo de eso, pero no, qué mala la pista. ¿Por qué no le hacemos una pista y vos te la echás? No, Roberto, ¿cómo vas a creer? Y entonces me hizo la pista, me convenció e hicimos esto. Los que saben reír en su vida cotidiana y hacer su trabajo de muy buena gana. Los que han escalado los más altos puestos y aún después de ser electos siguen siendo honestos. Médicos sufridos que aún hacen visitas y atienden puntuales a todas sus citas. Buenos operarios, que son muy escasos. Arquitectos creativos con muy buenos trazos. Los que duro trabajan sin nunca rendirse. Son especies que están ya por extinguirse. Los que no se dejan vencer por los años y que sobreviven a mil desengaños. Gente que en familia se sabe reír, sabe a ratos jugar y a ratos vivir. A los que comprenden que a todos los niños hay que prodigar cuidado y cariños.